Eso es la de Hugo del Carril, que es el protagonista de la película, que dice, cantate la de Paysandú, ¿viste? Dice, pero ese es un tema que yo ya hice, dice, la payada es improvisada. Salta otro, Paysandú, entonces termina cantando Paysandú. Vamos a escuchar este fragmento de la película y además la payada de aquel 1884 para los gloriosos 33 Orientales y la gloriosa Paysandú, esto Gabino Ezeiza. Rogaría la concurrencia elegir el tema de mi improvisación de esta noche. Que cante el himno a Paysandú. ¡Paysandú! ¡Paysandú! El himno a Paysandú es una canción ya conocida y mi predilección es improvisar sobre lo que pida la concurrencia. ¡Paysandú! Bueno, si ustedes lo disponen. Paysandú, yo te saludo, hermano de la patria en que nací. Hechos y tus glorias esplendentes se cantan en mi patria como aquí. Hermanos, en las luchas y en las glorias, lo mismo que allá en Ituzaingó, hechos nacionales que la historia en uno y otro pueblo mencionó. Heroico Paysandú, yo te saludo. La Troya americana porque lo es. Saludo a este pueblo de valientes, cuna de los bravos 33. 9:45 minutos, Paysandú le gritaba. No querían que improvise, hacete el tema. Bueno, de hecho, esa es la época en la que, de alguna manera, el tango canción toma el lugar de la milonga, ¿no? No llama la atención, digamos, es incluso un dato interesante que le pidan, un tema que ya había escrito, digamos. Boina Blanca era el amigo Gabino Ezeiza, que bueno, tiene que ver con los peronistas del principio del siglo XX. Hay una continuidad, podemos decir, entre Irigoyen y Perón, que es justamente esos gobiernos populares, obviamente el de Irigoyen con un nivel de contradicciones que después se iba a terminar de resolver con Juan Domingo Perón. Bueno, de hecho, muy amigo de Irigoyen, del peludo, Gabino Ezeiza. Incluso él muere cuando Irigoyen asume su primera presidencia. A ver, Nicolás Kreplak, viceministro de Salud, dijo que si la curva aumenta y vemos un riesgo de colapso, volveremos para atrás. Ayer hablábamos con Emanuel, director del Hospital de Moreno, y nos decía lo mismo. Esto, aparte de la teoría del rebaño, es una locura que lo que plantea el ministro Quirós de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora nos metemos en este ya cierre de jueves de Punto de Partida con el tema seguridad e inseguridad. La tapa de Clarín, también está en Página 12, habla del cruce de Sabina Frederick con Bernie. ¿Pensás que por ser mujer me podés intimidar? Le parece que le dijo Frederick. Hubo, bueno, esto ya no está desmentido, digamos, es lo que pasó. Uh-huh. Hubo una reunión con tensiones por lo que está pasando con la cuarentena y las coordinaciones que hay entre la nación y la provincia. Y este personaje de Sergio Bernie que está haciendo un raid permanente por los medios de comunicación. Hay un compañero de la casa, Ariel Velázquez, que conduce Vamos al Frente, del Sindicato de los Telefónicos, FOETRA, que metió un interesante debate en las redes sociales. Ari, ¿qué tal? Bienvenido. Lucas te saluda. Hola, Lucas. ¿Cómo estás? A todos. Bien. Gráfica, te escucho, Ari, pero no lejos, lejísimos, como si estuvieses en Paysandú, a ver. A ver, ahí me escuchan mejor. Ahora sí, aparte sos un hombre de las telecomunicaciones. Andan tan bien. Andan tan bien que cómo uno se va a quejar de las empresas multinacionales. Ari, a ver, metiste un debate porque, bueno, ahora, a ver, en la sucesión de hechos se habla de una situación de inseguridad donde el jubilado mata al ladrón, ¿bien? Y además eran varios de la barra de Quilmes, ¿no? Entonces aparece este ya discurso donde se suma no solamente Patricia Bullrich, que aprovecha cualquier hecho como para marcar la cancha política, sino un Sergio Berni que habla y de alguna manera justifica el asesinato hablando de legítima defensa. Si uno escucha todo el comentario de Bernie, él dice, bueno, tiene que accionar la justicia, también dice que él no está de acuerdo a la aportación de armas, pero después dice lo de legítima defensa. Y claro, los medios de comunicación titulan, y además, bueno, hay otra serie de argumentaciones que él hace que lo emparentan, y esto no es arbitrario, sino que lo emparentan con Patricia Bullrich, que podemos obviamente marcar las distancias, pero hay un discurso que es, no vamos a justificar jamás a los ladrones. No sé si me expliqué bien, vos metiste un debate en redes que tiene que ver también con la comunicación popular, quiero que expongas tu postura, porque me parece que nos tiene que ayudar estos hechos y sobre todo alejándonos un poco de los medios de comunicación para pensar lo que se está diciendo. Sí, me parece que, a ver, lo que hay es una... Si nosotros vamos a disputar el sentido común de los hechos, no podemos entrar en lo que decimos combatir sin marcar las contradicciones propias. Esto que vos comentabas, bueno, lo vengo siguiendo, la verdad, desde hace ya un tiempo para acá, el tema con mucha preocupación, cómo se está construyendo el discurso de seguridad e inseguridad, particularmente en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, tiene una caja de resonancia a nivel nacional, obviamente, porque bueno, es esta disputa que se está marcando entre lo que es la direccionalidad que le quiere dar Bernie a la policía de la provincia de Buenos Aires y al sentido de seguridad y lo que ocurre a nivel nacional. Pero más allá de una disputa que puede ser ideológica, política, si se quiere, ¿no?, tratar de ganar sentimentaje en la consideración popular, me parece que lo que tenemos que discutir es qué entendemos por seguridad y a dónde está la base de la inseguridad. Y no entrar en los calificativos de bueno, este es bueno, este es malo, ¿no? Me parece medio infantil cómo se está planteando la cuestión. O sea, se trata de empatizar con determinada persona, o sea, colocándole, bueno, en vez de ser un hombre mayor, es un jubilado, es un abuelo, lo molieron a palos y qué querés que haga, como una cuestión de bueno, una serie de justificativos de lo que en definitiva sucedió, que fue una persecución. Puede tener muchos aditamentos por los cuales este señor salió con un arma a perseguir a la persona que le había ingresado a su hogar. Ahora, todos esos son aditamentos que los tiene que determinar la justicia. Lo que no está bien es salir a perseguir con un arma siendo un civil, y tampoco si fuera un policía, y matar por la espalda, digamos, no está bien. Eso está tipificado, pero no tiene que ver con el bien y el mal. Tiene una tipificación que está en los códigos, uh-huh, y que además tiene que ver puntualmente con qué entendemos por el sentido de justicia. Eso es lo que pasó, fue venganza, fue una venganza personal, digamos. Es muy de una película de Tarantino, si queremos, pero no es lo que tenemos que conformar como sociedad democrática y lo que tenemos que entender con el sentido de seguridad o de justicia. Me parece que claro, hay una falla muy muy marcada dentro de esto, y esto lo tenemos que señalar porque se transforma, si esto sigue teniendo un sustento, se transforma en un sustento peligroso. O sea, yo no veo diferencias cuando Bullrich decía el que quiera andar armado a que ande armado, con Bernie diciendo, bueno, pobre Jorge, actúa en defensa legítima. No veo discontinuidad, uh-huh, en ese discurso. Claro, Bernie lo que decía es, yo lo que sé es que él no se levantó con ganas de matar a alguien. Ese seguramente, pero a ver, yo no me levanto, te lo digo, bueno, hoy voy a matar a alguien, es una locura. Uh-huh. Está claro que este señor sufrió un robo, está claro que este señor sufrió un robo por parte de personas que fueron con el fin de robarle, seguramente, bueno, habrá que ver, digamos, cómo fue el tema de la golpiza, porque también está por medio de eso, seguramente es un atenuante, pero lo que no lo valida ni a este señor es a salir a perseguir y rematar, que por suerte, digamos, las cámaras de seguridad y el video está, donde se ve que lo remata, es una locura, y que desde el Ministerio de Seguridad, en vez de hacer una planificación sobre una determinada zona, sobre una determinada región, en vez de poner a los policías en las avenidas principales para hacerse ver, y no está planificando lo que es una seguridad ciudadana como corresponde, se salga a validar que una persona mató de esta manera, bueno, la verdad que no estoy de acuerdo, me parece que es algo que nosotros tenemos que señalar, porque aparte duele más porque viene desde un ministerio, de un gobierno, al cual uno votó además, y del cual uno defiende y comparte, digamos, un espacio político. Digo, lo digo de este lado, me parece que hay que revisar cómo discutimos la seguridad y la justicia en la Argentina, claramente. Comentábamos que el colectivero que aparece en el video, que, bueno, el relato y lo que él declaró complica más al jubilado Jorge Ríos, porque, bueno, justamente Franco Moreira estaba en el piso con dos tiros y se acerca y lo remata, ¿no? Que también está en el video. Y creo que también hay un debate sobre el tema de la seguridad, ¿no? Porque está esta cuestión de los buenos y los malos, que es un discurso de la criminología mediática, dirían algunos, donde aparece esto de, bueno, hay quienes merecen morir. Esto pasó con el caso Chocobar, que siempre decíamos, ¿no? Chocobar mató un delincuente por la espalda, era un pibe chorro. Nosotros contábamos que se llamaba Juan Pablo Kukoc, que venía a esta escuela, que está en Gráfica Patricios, en la Escuela de Trabajadores Gráficos, y recuerdo que se hizo una muestra fotográfica, lo trabajamos en clase, vino la mamá de Juan Pablo, y nos contaba del hostigamiento permanente que recibía con esta idea de, bueno, ese pibe merecía morir. Es muy complicado, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo podemos vivir en comunidad pensando que hay quienes merecen morir? ¿No? Sí, absolutamente. Pero aparte, pensando en qué es lo que genera la inseguridad, digamos, ¿no? La inseguridad la genera la desigualdad, Lucas. La desigualdad que tiene que ver no con que una persona tenga un celular mejor o peor, sino con que una persona no coma. O sea, hoy, yo te digo, bueno, yo ayer lo comenté en redes y es público, por ejemplo, ayer me robaron a mitad de cuadra de mi casa. O sea, me pasó, me encañonaron, me sacaron el celular, la plata, chau, no pasó nada, podría haber pasado, decía, sí, podría haber pasado. Ahora, ¿qué tiene que ver? Yo, obviamente en el momento la pasas mal y yo uno puede entender el momento. Ahora, lo que a mí me preocupa es que venimos con una pobreza estructural. A esa pobreza estructural que se venía de alguna manera revirtiendo, la profundizaron en los últimos 4 años de macrismo. La profundizaron, no vinieron a pobreza cero, aumentó la pobreza. Y ahora vino una pandemia, ¿no? Esta pandemia genera más desigualdad, va a generar más desigualdad, va a generar más bolsones de desigualdad. Entonces me parece que la presencia del Estado garantizando un plato de comida y sobre todo garantizando la verdadera igualdad y buscando la verdadera igualdad es lo que también baja esa cuestión de la inseguridad. Después puede haber una planificación, después me parece que todas las políticas que se tengan que hacer de cámaras, de lo que fuera, ¿no? Es necesario hacerla o hay que hacerla prácticamente en paralelo. Y quizás sea muy profundo hablar de la igualdad o de la desigualdad en este momento. Pero no podemos regalar ese discurso porque justamente es esto que vos decís. Los derechos son para todos los ciudadanos. No hay para... Unos ciudadanos tienen más derechos que otros. Todos y todas tienen los mismos derechos. Ahora, tienen que tener las mismas oportunidades. Si no tienen las mismas oportunidades, siempre vamos a tener un sustrato de desigualdad y en todo caso vamos a ser todos víctimas. La persona que es víctima de un robo, pero también la persona que salió a robar es víctima de este sistema. Y eso no lo podemos dejar de mirar. Bien, a ver, Manu, ¿hay mensajes sobre este tema? Tenemos un mensaje, se comunica Cacho Fest. A ver qué dice. ¿Qué hace, Manu? ¿Cómo andás? Loco, qué revuelo que hay con el tema este del abuelo que mató al muchachito, pobrecito muchachito este. Yo me hago una pregunta, si muchachito santito este lo hubiese matado al viejo, ¿sabés qué hubiesen dicho los medios? Asesinaron a un anciano, punto, se terminó la historia ahí. Está bien lo que hizo el viejo, ¿viste? Pero tanto, loco, tanto lo inmortalizan al ladrón ese. Tenía 26 años el chabón, tenía 14 años, 15, que es su primera vez que iba a chorear. Ya venía choreando. Y encima con un montón de gente. Este debate, ¿eh? Uh-huh. La gente opina. 11-52-35-89. Ya estamos por el cierre, Ari. ¿Escuchaste el audio? Escuché muy muy muy bajito, la verdad no, prácticamente nada. Quería entender algo como que ya venían en robo, ¿no? Algo sí, así, sí, sí, sí, lo que dice Cacho es, bueno, ¿qué hubiese pasado si el ladrón mataba al abuelo, ¿no? Jubilado. Hubiese sido como que, bueno, no hubiese aparecido en la polémica. Yo creo que la polémica se abre con los dichos de los sectores políticos que, a ver, y que a la vez también es un problema, digamos, ¿no? Porque en realidad tenemos un nivel de desigualdad tan grande en Argentina que ya, digamos, venimos de décadas de naturalizar toda esta desigualdad. Digo, no estoy diciendo que la culpa sea de los laburantes, digo, ¿no? O sea, al contrario, que es un sistema económico que excluye. Entonces, la delincuencia termina siendo también